Mismos inicios, distintas experiencias. Comenzamos así un día más de Historias de Grumetes. Hoy le damos la bienvenida a nuestro querido carreta Juan Wilson Ignao Mancilla, que desde Puerto Montt a los 16 años comenzó esta aventura que lo llevó a la escuela de grumetes. Bienvenido, Juan, un gusto saludarte. Hola Gustavo, gracias, el gusto es mío y un placer estar aquí en esta entrevista. Que muy, muy simpático tenerte, Juan, y también gracias por ser parte del grupo de editores y tú por tu programa que tiene mucha audiencia, que son los Pichipiyuco Hits. Oye, Juan, comenzamos con la primera pregunta, la pregunta de un millón. ¿Por qué postulaste a la escuela de Grumete? Recuerdo que cuando estaba en segundo medio llegaron los marinos a ofrecernos entrar a la escuela de grumetes. En ese tiempo, yo estando en segundo medio, eran 2 años para salir de cuarto, o bien 2 años estando en la marina y salir contratado. Entonces ese fue como el gran motivo. Y el otro, porque mi mamá siempre quiso tener un hijo marino. A ver, ¿y esto de postularte en Puerto Montt, y todo lo hiciste en Puerto Montt? Me postulé exactamente en Puerto Montt, las dos primeras etapas las hice allá y la tercera etapa la tuve que hacer en Talcahuano, que fue la última para mí, que fue la etapa médica. Hasta ese momento mis papás no sabían que yo había postulado ni que estaba quedando, pero ahí tuvieron que enterarse. ¿Y qué tal la noticia? Felices, me imagino. Felices y también un poco triste para mi mamá, porque yo soy el hijo mayor y se le estaba yendo el hijo mayor de la casa. A la edad de 16 años, que para hoy en día yo veo a mi hijo y es un niño. Y bueno, y de Puerto Montt, llegaste a la escuela, hiciste... ¿A qué pertenecías tú en la escuela, Juan? ¿Qué equipo? En la escuela yo estuve, hice vela en general y también practiqué box. No recuerdo, y ahí tengo una anécdota un poquito corta, voy a tratar de hacerla cortita. Pero yo siempre fui futbolero, toda la vida fui futbolero, fui seleccionado en Puerto Montt y todo. Pero cuando llegué a la escuela no quise jugar fútbol porque nos entregaban un par de zapatillas. Y la primera vez que yo fui a jugar estaba lloviendo, y yo dije, estas power no van a durar todo el año. Así que preferí meterme a algo de gimnasio, y ahí me metí a box. Mira, qué buena. Oye, y Juan, hiciste tus 2 años de escuela y ¿te fuiste dónde? Después me fui embarcado, bueno, al final de los 2 años me llegó el embarque y me fui a la Esmeralda, pues fui uno de los privilegiados que pudo viajar en la Esmeralda, dentro de todos los que fuimos de la división. Oye, y entre paréntesis que mencionas de Buque Escuela, gracias a Álvaro Tapia por enviarnos esos videos de la historia. Historia en la Dama Blanca, que lo podemos disfrutar ahora. Y para ti, Uy, Juan, sí. ¿qué memorias tienes del Buque Escuela, de tu viaje? Mira, en realidad me di cuenta porque vi el video que me envió el Álvaro y en realidad lo agradezco mucho porque había hartas cosas que se me habían olvidado. Pero dentro de las cosas que más recuerdo era la competencia y sale la competencia más encima grabada ahí en las historias. Pues, una competencia que hicimos con el en su tiempo el teniente Ryan creo que fue y que ahora ya falleció, pero también estaba ahí y lo pasaba muy bien yo con eso, compitiendo. Y me iba bien también. Mira, no, si está incluso la pasada por Nueva Zelanda, está ahí, ¿no? Es muy, muy, muy, muy hermoso tener esos recuerdos que quiero estar para siempre ahora. Y claro. Bueno, vamos a hacer el primer break del programa, Juan. Y obvio que te gusta a ti la música. ¿Y qué canción le pedirías tú a DJ Marino que compartiera? Mira, yo quiero pedir una canción en honor a mi madre, que en este momento ella está fallecida, ¿ya? Pero que ella siempre quiso tener un hijo marino y yo le pude cumplir con eso. Y en su tiempo cuando era niño, ella escuchaba mucha música ranchera y Palmera Pizarro y Leo Dani, este tipo de música, y a mí me gusta y quedé metido con esa música desde ese tiempo. Quiero pedir en honor a mi madre Olvidarte Nunca, del grupo Los Golpes. Bueno, DJ Marino, si los puedes deleitar con Olvidarte Nunca, del grupo Los Golpes, y regresamos pronto. Disfruten. pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro que si me lo pides, volveré atrás hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, que a ti, olvidarte nunca. Bueno, ya de regreso en Historias de Grumete, aquí junto al Grumete Ignao, que nos está contando su historia durante los últimos 30 años que no hemos visto. Juan, bienvenido nuevamente y cuéntanos, después del buque Escuela Esmeralda, ¿a qué escuela te fuiste a perfeccionar y qué estudiaste? Bueno, después que llegamos del viaje, yo me fui a la Escuela de Operaciones, a la ESOPER, y ahí fui a estudiar electrónica durante 2 años. Finalmente salí de especialista en electrónica en radares. Después de eso, si bien yo no me quería embarcar, un marino, extraño en un marino que no se quiere embarcar, pero no, en realidad no me quería embarcar, entonces vi las posibilidades que tenía, y podía cursar o submarinista o aviador naval. Y finalmente me decidí por ir a cursar aviador naval. Estuve estudiando un año más en la Escuela de Aviación, ahí en Torquemada. Entonces me especialicé en todo lo que era reparación de equipos de helicóptero, los aviones, todo lo que tenga que ver con la aviación de la Armada. Y bueno, y después, Juan, ¿cuánto tiempo estuviste en la Armada? Finalmente yo estuve 7 años en la Armada, pedí retiro el año 93, ¿no? Y alcancé a estar 7 años. Ya. Pero bueno, 7 años entonces el año 93, o sea, y allí cerca y 7 años fuera de la institución, imagínate, pero aún involucrado con los grumetes del 87-88, ¿no? Como yo. Es que creo que somos una generación muy especial. Muy, muy especial, sí. Incluso comentaba con amigos que esta es una oportunidad tremenda que tenemos para estar unidos y especialmente en la circunstancia que nos encontramos, así que claro. Es muy, muy satisfactorio poder tener la compañía de todos los grumetes de esos años. Vamos a hacer la próxima a corte para que DJ Marín nos deleite con su música. ¿Y qué canción te gustaría pedir, Juan? Mira, pensando en esa época del viaje a la Esmeralda, de haber estado en la escuela de operación y todo, una canción que me marcó y que me gustaba mucho era Para Amar, de Los Prisioneros. Para Amar de los Prisioneros, un éxito. Bueno, los dejamos con DJ Marino y regresamos pronto. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Bueno, los prisioneros, Juan, que son, Excelente, hasta el día de hoy. los marcaron, pero a todo, yo, incluso cuando están los programas, Hasta a mi hijo le gusta hoy en día. era exacto, ¿no? No nos dejó marcado nuestro periodo en la escuela y en adelante. Bueno, regresando a nuestra entrevista, Historias de Grumete, Grumete in Now, bueno, cuéntanos, ¿cómo crees que te sirvió el paso por la Armada en tu vida? Bastante, o sea, yo creo que a todos nos marcó la Armada, po. A todos, en algo especial nos dejó. A mí me enseñó, por un lado, a darme cuenta que podía estudiar y tener cabeza para estudiar. Por otro lado, también me recuerdo que estando en la escuela de operaciones, hubo una enseñanza en la cual nos enseñaron nuestros deberes, pero al mismo tiempo también nos enseñaron nuestros derechos. Y eso a mí me ha marcado bastante en mi estilo de vida que llevo hoy en día. Siempre me preocupo de saber ambos lados de la historia. Mira, y bueno, fueron 7 años que estuviste en la escuela y como decía anteriormente, tener la oportunidad de podernos reunir después de tantos años es, como dicen, la tarjeta esa de crédito Mastercard es priceless. No tiene precio. Claro, no No tiene tiene precio, precio. justamente. ¿Y qué te, y a qué te dedicas hoy en día ahí, Juan? A ver, cuando yo me retiré de la Armada, me fui a estudiar a la universidad y estudié ingeniería electrónica, pero especializado en telecomunicaciones. Y de ahí toda mi vida he estado en telecomunicaciones. Llevo alrededor de 22 años, donde he trabajado en Entel, en Claro, y hoy en día trabajo en una empresa contratista que nuevamente le estoy trabajando en Entel. Eso han sido mis puestos de trabajo bastante estables. 13 años en Entel, 5 años en Claro y ahora 4 años de vuelta en Entel. Y no he tenido más. A eso me dedico, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Y si vamos un poquito más en deep, como diríamos por acá, de tu trabajo, o sea, tú haces conexiones Ah, ya. obvios. No, ahí. Yo salí de la universidad justo en la época en que se dio inicio en Chile a la telefonía celular, en el año 1998, cuando se hizo el lanzamiento de PCS en Chile. Y exactamente yo iba saliendo de la universidad y entré a trabajar en eso en Entel. Y me contrató un excomandante, que era ex capitán de corbeta, si no me equivoco, retirado de la Marina. Él fue mi primer jefe, que ni siquiera me preguntó nada, sino que vio que yo había sido marino y me contrató Mira qué cuando entré bien. en Entel la primera vez. Mira qué interesante la historia. Bueno, y durante los 30 años, cuéntanos tu estado civil, ¿tienes hijos? Sí, yo soy casado, tengo 4 hijos, 3 hijos de mi matrimonio y un hijo de cuando era marino, un Mira. hijo mayor, tiene 28 años, el mayor, que como digo, un hijo de soltero que tuve cuando fui marino, que no vive conmigo, y tengo 3 hijos en mi matrimonio, uno de 26, mi hija que tiene 23 años y mi guagua que tiene 16 en este momento. Mira qué lindo. ¿Y años de matrimonio? ¿Cuántos años llevas? Nosotros llevamos 26 años con mi señora, 26 años, felicitaciones. aguantándome ahí ella No, no, con ella todo su no. amor ¿Y y su con nombre todo el es? ¿Y su nombre? Claudia Uribe Fischer, Mira, Claudia, una valdiviana. Nos conocimos en Valdivia y es de Puerto Varas en realidad, pero nos conocimos en Valdivia y ha tenido la paciencia para aguantar a este pobre hombre que se le ocurre una y otra cosa. mira qué lindo, felicitaciones Así para ti, Juan y es. Claudio, obvio, y por tu linda familia. Bueno, vamos a hacer otro comercial y vamos a invitar a DJ Marino para que, ¿qué canción les vamos a decir a DJ Marino que los deleite, Juan? Pensando y aludiendo a lo último que te dije, respecto a mi señora, que le agradezco haberme dado la familia que me ha dado y haber aguantado todas mis cosas, hay una canción que nos marcó mucho en su tiempo y quiero recordarla, que es Sentencia de Alberto Plaza. Bueno, dejamos a DJ Marino con la canción Sentencia de Alberto Plaza y regresamos pronto. Que disfruten. Seré yo mismo lo que tú beses. Habrá primavera todos los meses. Y serán de nubes nuestras murallas. Seré el compañero que no desmaya. traición, a escapar del yugo de la memoria. Oh, oh, oh, oh. Mírame a los ojos, no digas nada. La desesperanza está el amor, lo demás historia, historia. Gracias, DJ Marino, por deleitarlos con la canción de Alberto Plaza. Yo, Juan, yo me recuerdo a Alberto Plaza que cantó en el Festival de Viña. Eso, pero años. En alguna ocasión estuvo. Ahora no sé si están bienvenidos aquí en Chile, así que por su, sus comentarios no muy acertados. Oye, volviendo a tu entrevista a Rubetic Now, ¿y qué hobby hace ahora? ¿En qué te detienes? A ver, mira, yo en realidad he hecho de todo en mi vida. Hoy en día estoy haciendo, al final te voy a contar lo que estoy haciendo, pero he hecho de todo. He tratado de hacer de todo, lo que se me cruza por delante, trato de hacerlo, experimentarlo para tener la experiencia. Pero jugar fútbol, fui presidente de un centro padre, fui presidente de un club deportivo, me ha tocado... bailar en conjuntos de cueca, cantar en conjuntos folclóricos, he hecho presentaciones en la empresa también, he concursado en festivales, he hecho de todo un poco, me he dedicado a aprender a tocar guitarra, y hoy en día me estoy dedicando harto a la parte física, me gusta hacer mucho deporte, lo principal, llevo varios años ya, me acredité como profesor de aerobox, hago aerobox, cardiobox, profesor de un gimnasio, alrededor de 5 años ya, y de spinning, también, que es bicicleta dentro de un espacio techado. Así que, y juego fútbol también, entonces hago de todo. Por eso delante te decía, gracias a mi señora que me aguanta y permite y me da el espacio para hacer todo lo que yo quiero hacer. No, pero eso va a los dos, como todos dicen. Feliz esposa y feliz matrimonio, lo mismo con el hombre. Y Juan, me imagino que complicado ahora con el asunto que no puedes salir. Bastante complicado, porque ahora salgo a caminar y me canso. Claro, exacto, y todos estamos en el mismo bote, así que... Mira. No, pero ya volviendo, saliendo un poquito de esto, volvimos a tomar el training de nuevo. Sí, todos volveremos a lo mismo, y esperamos que sea pronto también. Bueno, Grumete Ignao, ¿y qué opinas que la división se tenga esta reunión nuevamente después de tantos años? Mira, para mí ha sido súper grato Me siento feliz de habernos podido reencontrar nuevamente, porque si bien mi vida social no ha sido para nada mala en la sociedad de los paisas, digámoslo así, en todos estos años que llevo afuera, creo que la amistad que hay entre nosotros, lo que nos unió a nosotros, es único. Es único, una hermandad única y que no se vive ni se repite en otro lado. Por lo tanto, yo feliz. Feliz de poder estar acá, feliz de compartir y tirar la talla, o hablar de cosas que solamente nosotros sabemos y que nosotros entendemos. Claro, y te diré que totalmente estoy de acuerdo contigo, Juan, y durante mi experiencia que estaba haciendo un programa radial, me han contactado por interno también, pero no se meten en el grupo mucho, pero están siempre pendientes a lo que me refiero, siempre están pendientes a los comentarios, y es una excelente idea, especialmente en los días que vivimos hoy, ahora, la unidad hace la fuerza y la fuerza hace la hermandad. Y en eso nos reconocemos, porque por ahí, como uno dijo, que vivimos bajo un mismo techo hace 2 años, por 2 años y más, Claro, eso nos hace una familia. Y justamente. junto a esto, ¿qué le recomienda? Siempre la misma pregunta, pero ¿qué tú le inculcas a los contingentes para que participen, para que sean más activos de nuestra de estación de radio? Bueno, nosotros somos, por nuestra formación, somos bien cuadraditos, ¿no? Y siempre hemos sido bien cuadraditos. A mí me ha costado salirme del encuadramiento. Y yo creo que si bien cuesta un poco, es muy bueno salirse del encuadramiento en esta parte, en lo que es la parte social. Entonces yo les diría, desempólvense, desempólvense un poco, sáquense el encuadramiento de la Marina de encima o de la formación militar de encima y pásenlo bien, gócenlo, disfruten, hagan cosas, hagan de todo porque finalmente lo único que uno se lleva... A medida que va pasando el tiempo y se va poniendo viejo y va recordando, son las experiencias que he vivido. Entonces, por lo mismo yo he tratado de hacer de todo en mi vida. ¿Cachái? La oportunidad que se presenta la tomo y trato de disfrutarla y pasarlo bien y después se viene otra y la hago. Y es lo que uno se lleva, las experiencias de vida. Totalmente de acuerdo. Y tenemos, imagínate cómo va a ser esa junta cuando eventualmente llegue, Juan. ¿Cómo será? Un tenígado, le digo yo, un tenígado. Yo creo que vamos a tomar una semana libre y para ponernos al día, por lo mínimo. Oye, Pero más que bueno. eso, reírse, contar historias, cosas que nos pasaron, y uno va recordando. A mí se me habían olvidado muchas cosas, y con este grupo tú te empiezas a acordar y a recordar cosas que no tenías en la memoria ni en tu cabeza, y te empiezas a reír de nuevo y empiezas a disfrutar de todo lo bien que lo pasaste. Y una de las cosas que también me di cuenta, Juan, fue una triste noticia, pero de nuestro teniente Koch, cuando falleció. En 24 horas se organizó una memoria a su persona, que lo escuchó su familia. Había mensajes de muchos grumetes. Carlos hizo un excelente trabajo. Y eso siempre he dicho: la unión es la fuerza y querer es poder. Y lo conseguimos. Así que es un típico ejemplo a seguir. Bueno, vamos a Claro. tomar el último break para invitar a DJ Marino nuevamente. Y Juan, ¿qué te gustaría escuchar? A ver, me gustaría escuchar una canción que cada vez que la tocaban y estaba mi mamá ahí me decía, ya, párate a bailar. La gota fría de Carlos Vives. La gota fría de Carlos Vives. Pero lo dejamos con DJ Marino y que disfruten. Regresamos pronto. Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Con Lorenzo, mañana sábado día la Virgen, me lleva él o me lo llevo yo. me lleva, porque no me da la gana. ¡Upa! Gracias, DJ Marino, por deleitarlos con Carlos Vives. En todas las fiestas, Carlos Vives. Si no es Carlos Vives, es Shakira, ¿no? Bueno. Claro, ahí están bailando y moviendo la payasa. Bueno, continuando, y antes de terminar nuestra entrevista, Grumetín Now, ¿algo que quieras decirnos o algo que nos quieras, un mensaje que nos quieras expresar? A ver, para el grupo... Para el grupo yo creo que recalcar nuevamente que tenemos que disfrutar la vida, disfrutar lo que nos está quedando de vida. No es que seamos viejos, pero ya empezamos a contar para atrás después de los 50. Entonces aprovechemos estos espacios, riámonos, pasémoslo bien y disfrutemos. Esa es la onda, la buena onda. ¿Ya? Es mejor vivirlo así. Totalmente de acuerdo, totalmente. Claro. La parte personal... Yo me gustaría darle las gracias a mi señora por los años que me ha aguantado, que ha estado conmigo, y más que todo por la linda familia que ella ha formado, porque finalmente ella ha sido el pilar para formar la familia que tengo y de la cual me siento muy feliz y orgulloso. Ella ha sacado a esta familia adelante con su paciencia, con su amor y con toda su entrega. Y yo, por mi parte, la apoyo en los momentos que hay que apoyarla, siendo el papá. Pero aquí la que entrega el amor, la que entrega el cariño, es ella. Así que eso, me gustaría agradecerle a ella por el tiempo que ha estado conmigo. Mira, y espero que sea hasta el final de los tiempos. Qué hermoso mensaje a Claudia y a vuestra familia, a Juan. Y es muy feliz que pueda expresar tus sentimientos en este programa. Bueno, ahora la pregunta de toda la... A veces, ¿quién va a ser, quién quiere escuchar tú que cuentes sus historias de Grumete próximo? Mira, a mí me gustaría escuchar a alguien que conocí estudiando, porque estábamos en el mismo curso, en el mismo liceo en Puerto Montt. Entramos a la Marina juntos y después que salimos de la escuela Grumete, nos separamos y realmente no nos hemos vuelto a ver más. Y me gustaría saber de la vida de Luis Angulo. De Luis Angulo. Mira, coterráneo de Puerto Montt. Mira, Corte Reportón. Bueno, contactaremos, el equipo editor contactará a Juan Angulo y por seguro estará disfrutando. Luis, Luis Luis, Angulo va a Luis. estar dispuesto a cooperar con el programa. Y como siempre, terminamos, Juan, con una canción de la Marina. ¿Qué canción te trae recuerdos? En realidad me gustaría tomarme una me gustaría poder yo pedir la canción, pero me gustaría que sea en honor a mi mujer por todo lo que te dije recién, que es una canción que nos está marcando ahora, y después puede ir la canción Naval. Correcto. Me gustaría escuchar Como quien pierde una estrella de Alejandro Fernández, dedicada a mi señora, que es la canción que le estoy cantando siempre que puedo, en las ocasiones que salimos. Y después, en una canción Naval, me gustaría escuchar Listos a cazar las pelas. La Plaza a canción de las ceñir, más. la canción de la Armada. Brazas a ceñir, justamente, Plaza a esa ceñir. era. Bien, Brazas a aquí. ceñir, la canción de las más. Me encanta. Muy bien, aquí dejamos a DJ Marino y nuevamente, Juan, un absoluto placer el tener la oportunidad de saber de tu vida de estos últimos 30 años. Gracias por tu tiempo y bueno, será hasta nuestra próxima edición de Historias de Grumetes. DJ Marino, lo dejamos con ustedes. Gracias, Juan. Gracias, Gustavo. Se lleva por donde quiera. Te quiero. Qué pena verte perdido. Como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Dame consuelo para sacarme de adentro. Es tú que me está matando, ay, ay, ay.